Córdoba. Contacto telefónico. Como lo habíamos anticipado, estamos en comunicación telefónica con el abogado Darío Ávila. ¿Nos escuchás, Darío? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Dónde estás en este momento? En mi lugar de trabajo, en Córdoba. yo me voy a hacer una composición de lugar, me imagino. Tenés ahí un montón de carpetas. ¿Cuántas causas vinculadas a la situación ambiental de la provincia de Córdoba estás trabajando? Y mirá, bueno, varias. Por suerte, porque en realidad uno disfruta y hasta encuentra placentero poder aportar mínimamente este granito de arena y poner, digamos, nuestra herramienta de trabajo al favor de todas estas luchas. Esto fue una cuestión de elección que uno en su momento hizo con relación a la profesión, y bueno, ahí estamos con gusto acompañando estos procesos socioambientales que se están viviendo en Córdoba por estos tiempos, y que la verdad que son procesos muy muy enriquecedores de construcción y bueno, y de aprendizaje también, por supuesto. ¿Cómo fue que llegaste al derecho ambiental? Fue una situación totalmente accidental. La verdad que me encontré con la primer causa, que fue la que en realidad me movió y me motivó a inclinarme sobre esta especialidad, porque yo no vengo del lado de la rama del derecho ambiental, sino que vengo del lado del derecho administrativo. Y fue claramente cuando me estaba desempeñando en el año 2007 como director de asuntos legales en la Secretaría de Salud en la Municipalidad de Córdoba, y en ese momento tomamos la decisión de llevar adelante la denuncia penal junto con quien era en su momento el subsecretario de Salud, el médico pediatra doctor Medardo Ávila Vázquez, y llevamos adelante la denuncia penal, que después se transformó en un juicio histórico, por suerte, en Córdoba, la Argentina, Latinoamérica y el mundo, que fue lo que se conoció como la causa de Barrio Ituzaingó Anexo, digamos. A partir de allí, que fue mi debut, digamos, sobre esta problemática, y bueno, a partir de que uno empieza a conocer y empieza a involucrarse en estas cuestiones, después es difícil poder salirse. La verdad que bueno, ese fue mi comienzo, mi debut, digamos, en estas cuestiones. Bueno, recién decías eso, los procesos enriquecedores que estamos viviendo. Según esta mirada, ¿cuáles son los elementos que, digamos, que nos hacen tener esa esperanza? Porque la verdad es que se transmite una confianza en estos procesos, en tu voz. ¿Cuáles son los elementos que nos hacen decir, bueno, se puede hacer algo en lo jurídico y no también? No, claramente, yo siempre soy claro en este sentido. Nuestro accionar en estas causas es simplemente un acompañamiento, es un elemento complementario. Nosotros estamos totalmente convencidos y plenamente convencidos de cambiar en la medida en que sigamos aumentando e intensificando nuestros reclamos en forma social y popular y en las calles. La verdad que siempre me levanto con un espíritu muy esperanzador porque veo y confío y entiendo que durante todo este tiempo ha habido todo un proceso de acumulación de poder popular, social, de base y de construcción colectiva e interdisciplinaria, que la verdad va a ser difícil poder destruir, digamos, ese proceso. Al contrario, lo que uno está viendo es que se va incrementando, porque también hay un descrédito en la clase política y en la dirigencia, y me parece que es allí un ámbito muy propicio donde la gente está encontrando algún tipo de respuesta, digamos. Y es interesante el proceso en sí. Yo ahora en este momento estoy participando en la coordinadora de los bosques nativos, por ejemplo, es el bosque nativo, de los cuales ustedes allí tienen compañeros que también están haciendo lo propio. Así que ese proceso es terriblemente enriquecedor. Somos más de 40 organizaciones que estamos participando, cada uno con su mirada, cada uno con su perspectiva, cada uno aportando su conocimiento, el conocimiento técnico, el conocimiento científico, pero fundamentalmente el conocimiento que se basa en la observación, en la experiencia. Yo soy muy de rescatar el conocimiento y los saberes populares, el saber de un campesino, el saber de una comunidad originaria, que son en definitiva los que nos vienen advirtiendo que lo que estamos padeciendo hoy en Córdoba era lógico que así ocurriese, porque nuestro nivel de degradación y avance y de destrucción de la naturaleza necesariamente íbamos a terminar desembocando lo que hoy es de extrema vulnerabilidad ambiental que vivimos en Córdoba. Y la verdad que ese proceso es fantástico, es hermoso, y allí yo deposito toda mi esperanza a diario. Esos saberes campesinos o de los pueblos originarios, ¿cómo se expresan en una causa judicial? ¿Se tienen lugar? Mira, acaba de salir un fallo en la justicia en ese sentido, que hizo lugar a un amparo que presentó un colega de una fundación, el doctor Maciocchi, que hizo lugar al amparo y obliga al gobierno de Córdoba a respetar el derecho que reconoce la OIT a través del Tratado 169, que dice que no se puede tomar ninguna decisión sobre aquellos territorios en que estén habitando comunidades originarias si previamente no se llevó a cabo el proceso para obtener el consentimiento previo, libre e informado de esos pueblos. Hoy nosotros estamos con un proyecto de ley de actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos que está absolutamente viciado de ilegalidad desde su origen, porque es un proyecto que arranca desde la legislatura de Córdoba, cuando tanto la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos como las propias resoluciones del COFEMA dicen que este proceso se tiene que comenzar su discusión en el Poder Ejecutivo y más concretamente en la Secretaría de Ambiente Provincial. Bueno, acá arrancó todo al revés. Córdoba arrancó discutiendo la cuestión en la legislatura. No se sabe con qué herramienta técnica se van a elaborar los nuevos mapas. Y bueno, la justicia viene haciendo caso a nuestros reclamos. El año pasado logramos frenar un mamarracho que significó convocar una audiencia pública para discutir en una sola audiencia en Villa María de Río Seco el tema del ordenamiento. Por suerte, con un amparo, la justicia ha sido receptiva y se ha frenado esto, y hoy nuevamente la justicia le dice a la provincia que no puede avanzar sobre ese proyecto de ley si previamente no se respeta este derecho de las comunidades. Y esto es a partir de un amparo que han presentado las comunidades de pueblos que habitan aquí en Córdoba. La comunidad Tulián es una de ellas, y la justicia ha entendido que el proyecto que ha presentado Unión por Córdoba no ha llevado adelante ese proceso de consultar previamente a las comunidades, y que entendemos nosotros que es un requisito esencial para poder avanzar en la discusión de la ley. Bueno, ahí está, ahí se materializa cuando las comunidades van a la justicia y tienen una recepción favorable, y me parece que esa es una forma en que también se dan a cumplir las exigencias y se respeten los derechos. Exacto. Y bueno, te preguntamos cuántas causas vinculadas a lo ambiental estás trabajando, porque justamente estás participando en la Coordinadora Provincial en Defensa del Bosque Nativo. Estás trabajando con los vecinos, vecinas de Santa Ana, en el caso contra la empresa, sí, Time. Y estamos allí, yo soy también apoderado y representante legal del grupo de madres de Ituzaingó, y estamos ahí también expectante por el comienzo del segundo juicio en Córdoba, que es lo que se conoce como la causa madre, en el cual allí vamos a discutir fuertemente y tratar de demostrar la vinculación directa que existe entre el uso de los agrotóxicos y la repercusión de los mismos en la salud de la población. Bueno, pueblo nativo es otra de las causas, que es una denuncia penal que estamos llevando adelante en Cosquín, junto al colega González Quintana también, que es quien trabaja a la par conmigo. Allí estamos cuestionando también la autorización por la instalación de un hotel 5 estrellas en medio de una zona de extrema vulnerabilidad ambiental, en la cual la escasez de agua es muy importante, y allí, por ejemplo, está aprobado en ese megaproyecto la instalación de una cancha de golf de 11 hoyos, creo que son. Así que bueno, esa es otra de las luchas de la gente de aquí de la zona sur en contra de la planta de bioetanol de Porta Hermanos, también estamos acompañando ese proceso. Y bueno, ahí estamos, no nos faltan palenque donde rascar más. No, se ve. Y jurídicamente, ¿hay una posibilidad o sería conveniente vincular todas estas causas en un gran proceso? ¿O cómo funciona a nivel jurídico la vinculación, que a nivel social vemos claramente que el conflicto con el basural y las inundaciones y el desmonte está todo relacionado socioambientalmente? Y claramente el eje, el hilo conductor de todas estas problemáticas es el extractivismo. Claramente imperante en la Argentina a partir de la década de los 90, y que lamentablemente tengo que decir ha habido un proceso de profundización aún durante un gobierno que algunos lo catalogaron como progresista, como pudo haber sido el gobierno del kirchnerismo. El kirchnerismo fue el gobierno que más aprobó transgénico en la Argentina, por ejemplo. Más de 23 transgénicos se aprobaron durante el gobierno del kirchnerismo. Es decir, lamentablemente el avance del extractivismo y la profundización del extractivismo, que se manifiesta en Argentina claramente en tres vertientes muy fuertes, que es el uso masivo de agrotóxicos para el modelo del monocultivo de soja, mega minería a cielo abierto y ahora con la incursión del fracking. Y todo ese extractivismo, claramente sus negocios, su riqueza, se basa en esto, en un proceso de avanzar cada vez más sobre la naturaleza, apropiándose, apoderándose de los territorios, eliminando el bosque nativo en busca de obtener mayores territorios para seguir promoviendo y profundizando el monocultivo, el avance del desarrollismo inmobiliario. Es decir, claramente ese, cuando uno habla de extractivismo, claramente estamos hablando del lado más perverso del capitalismo, digamos, a nivel mundial. Y bueno, está claro que hoy la única forma de poder frenar este avance, que es claramente está avalado por los gobiernos, porque los gobiernos son los, en definitiva, quienes promueven este tipo de inversiones. Nosotros somos los que vamos a buscar los inversores para YPF, los inversores para el fracking, los inversores para que vengan a hacer mega minería a la Argentina, son los gobiernos, son los estados los que están yendo a buscar ese tipo de inversiones. Y bueno, estamos viendo que la única forma de revertir esas que son decisiones netamente políticas es a través de la organización popular y ciudadana. Y en Córdoba venimos dando muestras de que esto es posible, que es un proceso, como te decía yo recién, muy interesante de ha sido un hecho por demás de histórico. En el mundo no se ha vivido un proceso de esa naturaleza. Monsanto es la empresa multinacional más poderosa económicamente a nivel mundial. Sin embargo, bastó con la organización popular y social para que un mega emprendimiento, que aparte venía avalado por tres poderes políticos de distintos colores políticos, el gobierno nacional del kirchnerismo, el gobierno provincial con el del azotismo y el gobierno radical en su momento que encarnaba Arzani en Malvinas, los tres se pusieron de acuerdo y querían imponer la instalación de esta mega empresa en Malvinas, Argentina. Y sin embargo la resistencia pudo y se logró impedir la concreción de semejante monstruo, digamos. Así que me parece que ese es el camino. Latinoamérica, cuando pudo avanzar sobre eso, lo hizo a través de las organizaciones sociales, porque también Latinoamérica y los gobiernos progresistas están siendo cuestionados, porque todos, en algunos en mayor y otros en menor nivel, defienden el extractivismo como modelo político y económico. Así que... Y para acompañar esta lucha social popular, que sí, como coincidimos también desde el movimiento de radios comunitarias, que es la forma de detener ese avance. Pero para alguien que no sabe nada de cómo funcionan mucho las leyes y eso, ¿Hay algo en la Ley General de Ambiente que nos permitiría hacer como una denuncia así general contra el extractivismo? ¿Eso existe? ¿Es una posibilidad que tenemos en la lucha o no? Mirá, nosotros tenemos experiencias personales y en esto estamos trabajando con colegas que también están muy formados, muy capacitados. Mirá, de hecho hoy personalmente tengo el inmenso placer de que nos está visitando un colega de Buenos Aires que es una persona tremendamente formada y capacitada, que es el doctor Fernando Cavaleiro, que es el titular de una ONG que se llama Naturaleza de Derecho. Él viene con una enorme experiencia y recorrido en la defensa allí en Buenos Aires sobre todas estas cuestiones ambientales. Más, acaba de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia cuestionando la aprobación del último transgénico de Monsanto, digamos. Bueno, él está hoy aquí en Córdoba y estamos intercambiando estrategias y conocimientos y demás cosas. Y con él, por ejemplo, hemos encabezado esta lucha en contra del extractivismo. Nosotros la estamos encarando por cuestiones temáticas. Concretamente nosotros, por ejemplo, una presentación que hicimos compartiendo con él fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue una denuncia que hicimos en contra del Estado Nacional por el tema de la utilización de agrotóxicos. Nosotros denunciamos que la Argentina no está cumpliendo en materia de agrotóxicos con la Convención de los Derechos del Niño. Vos sabés que Argentina es Estado signatario y ha firmado esta Convención del Derecho del Niño. Esta convención, entre otras cuestiones, obliga a los Estados firmantes a tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurar el derecho de los niños a vivir en un ambiente sano, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Nosotros aportamos todo el conocimiento técnico y científico que tenemos y que de alguna forma demuestra de cómo el modelo extractivista y basado en el uso masivo de agrotóxicos está impactando severamente sobre la salud de nuestros niños principalmente y de nuestros ancianos, y hemos presentado esta denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente la Comisión en ese sentido no se ha mostrado receptiva y ha rechazado ese pedido. De todas maneras, nosotros estamos insistiendo nuevamente a través de otra vía para seguir denunciando este hecho a nivel internacional. Ahora hemos incorporado una denuncia mostrando de cómo el uso de agrotóxicos afecta sobre todo el derecho a la alimentación, porque estamos viendo de que hoy estamos utilizando materia prima cargada con pesticida y que eso también está afectando la salud a través de la alimentación. Y ese sí hemos tenido mayor suerte porque la ONU ha hecho lugar a nuestra petición y ha utilizado nuestro informe para denunciar hoy a nivel mundial la forma en que estamos produciendo alimentos sobre la base de uso de agrotóxicos, así que en ese sentido se ha podido avanzar. Y bueno, la otra pata es la denuncia que hicimos también en la comisión, que fue con motivo de la represión de la comunidad Cuyamen. Allí también es una forma también de luchar contra el extractivismo, porque la comunidad esta también ha sido despojada de su territorio sobre el magnate este Lewis, que tiene allí instalado su mega emprendimiento y su mega empresa. Así que, bueno, se van articulando y se van estableciendo estrategias de lucha, ya no solo local, sino nacional, sino también internacional. Y bueno, para eso utilizamos distintos instrumentos, distintas herramientas, como son la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos, los tratados internacionales que protegen los derechos humanos fundamentales. Y la verdad que, bueno, es cuestión de ponerse a laburar y tratar de ser ingenioso a la hora de definir esas estrategias. Pero sí, se va articulando, se va sumando y se va avanzando en ese sentido. Bueno, Darío Ávila, muchísimas gracias. La verdad es que tenemos como una lista de 50 preguntas más para hacerte, pero también tenemos que seguir con otras cosas en el programa. Ojalá pronto te pudiéramos tener aquí en vivo en Radio El Grito. Te comento una cosa. Los Hornillos, no es una zona predilecta para mí, para mi familia. De hecho, estos tres últimos años he estado de vacaciones por aquellos lugares, así que, bueno, a la brevedad, si nos tomamos algún respiro y algún descanso, andaremos por allá y con justo con mucho gusto estaremos ahí charlando y compartiendo algunas otras cuestiones. Los esperamos. No sé si ahora quisieras decir algo más, un mensaje a la gente que nos escucha. No, simplemente esto es invitarlos a todos, como yo siempre digo, como ciudadanos, a tomar real participación y acercarse a estos espacios, a estos movimientos socioambientales que son espacios de crecimiento personales y profesionales, son espacios de conocimiento, de socialización de conocimiento, de acceso a información, que no es fácil tampoco y que no se divulga demasiado, y simplemente eso, invitarlos porque está claro que la única forma de empezar a revertir estas realidades a nivel local es a través de estas formas de organizaciones y me parece que ese es el camino que nos queda. Muchísimas gracias, Darío Ávila, abogado desde la ciudad de Córdoba. Hasta luego, muy buenos días. Córdoba. Contacto telefónico.